animadas de ayer y hoy presentan Los Panaderos. No vendemos más porque nada tenemos. Un pedazo de pan para comer. Esta rosca es todo lo que tengo, pero se la doy con mucho gusto. Es usted muy amable. Será doblemente recompensado por su generosidad. ¿Qué hacer? El viejo panadero está en la ruina, no tiene nada que vender. Pero nosotros le ayudaremos porque él es bueno. Never, very seldom, ever know just when. And your funny little tummy has a yum, yum, yum. Or pies and tarts or gingerbread. Or maybe jelly rolls instead. Now here's a recipe we know that surely can't go wrong. Just take some dough, ring it, go, go, and mix it with a song. Then you add a little flour and some chocolate too, and some sugar and vanilla and some nutmeg too. Push them into the oven until a quarter of pot can stand. We're the sappy, happy, sappy little baker men. Yeah. desean una pieza de pan? Gracias. Oiga, amigo, tenga mucho cuidado con ese pastel. Probablemente está crudo. Hay personas que no tienen gratitud. Este cuento se acabó.